Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene posiciones muy claras y una vasta obra en defensa de la dignidad humana, si pudiéramos hacer una definición que lo abarque en su amplitud. Pero ha dicho últimamente que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son derechos de una misma dignidad. A propósito de cómo se comportan no pocas veces los poderosos en cuanto al manejo de los recursos naturales, Galeano habló para una emisora española y estas fueron algunas de sus consideraciones y expresiones. Repiten una historia de siglos, que es el saqueo de los recursos naturales. Y es como que hay todavía algunos gobiernos que no terminan de aprender esa, sacar alguna experiencia de todo eso, ¿no? De aprender de la experiencia. En definitiva, si algo bueno tiene el rescate de la memoria es que te ayuda a no tropezar con las mismas piedras y a no caer en los mismos pozos. Y la historia de los recursos naturales en América Latina es una historia muy pedagógica que te enseña a respetarlos, a cuidarlos, porque cuando se van sin decir adiós, ni gracias, te dicen los autores del despojo, ni siquiera te dicen ha sido un gusto conocerlo, nada. Se van dejando tras de sí una estela de horror, cadáveres de indígenas asesinados, esclavizados, y palacios vacíos, habitados por fantasmas, y la naturaleza arrasada, los ríos envenenados, las tierras resecas, el aire irrespirable. Entonces, bueno, nada, yo creo que en algunos países hay una conciencia más elevada que en otros, sobre la necesidad de proteger a la naturaleza de la que formamos parte. Pero la impunidad con la que esto se sigue haciendo, no en todos lados, por cierto, pero sí en buena parte de los lugares, de nuestros espacios latinoamericanos. Pero para Eduardo Galeano, la destrucción de la naturaleza y sus consecuencias no solo es responsabilidad del poder económico y político, sino que a la vez hay una responsabilidad achacable a un defecto cultural de sensibilidad por lo natural. Esa impunidad yo creo que proviene de un problema cultural, no solamente de la omnipotencia y de las grandes corporaciones multinacionales, que hoy por hoy son mucho más poderosas que los estados, sino también de una práctica cultural de la impotencia, o sea, de la idea, esta triste herencia colonial que llevamos adentro, muy metida, que es el divorcio de los seres humanos. No te digo el hombre, porque si te digo el hombre estoy olvidándome de la mujer, que es la mitad de la especie, pero digamos nosotros los humanitos, el divorcio entre nosotros y la naturaleza. La naturaleza vista como un jardín, una tarjeta postal, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos vista como un objeto de explotación, como una fuente de ganancia, como un buen negocio. Y esto creo que es una deformación cultural de la que las Américas fueron víctimas a partir de la conquista, ¿verdad? Porque se castigó como pecado de idolatría la certeza indígena de la identidad entre la naturaleza y la gente. Esa profunda fe en la comunión de los humanitos con la naturaleza de la que forman parte. En la contaminación y en el envenenamiento de los ecosistemas, desde los gobiernos se tiende a extender la responsabilidad a toda la humanidad. Eduardo Galeano estima que es importante señalar a los máximos responsables. Quien generaliza, absuelve. Cuando decimos somos todos responsables, estamos diciendo nadie es. Esto es de Concepción, no es mío, pero yo lo hago mío con mucho gusto porque creo que en el tema este de la devastación del planeta, escuchamos todos los días esa frase, somos todos responsables. Sí, somos todos responsables, pero a mí que no me vengan a comparar con la gran industria química o con las empresas devastadoras, la industria militar, todo lo que está acabando con el aire, con la tierra, con el agua y de paso también con el alma, ¿no? Que no, eso de todos somos, no. Si somos todos responsables, nadie es. Y a los responsables hay que señalarlos con el dedo. En el tema ecológico, por ejemplo, es clarísima la responsabilidad de esas empresas mineras, sobre todo en el oro, pero no solo en el oro, en casi todo lo demás también. Las peores son las del oro, porque echan cianuro a los ríos y entonces envenenan el agua de las poblaciones, sobre todo las poblaciones selváticas, las petroleras. Curioso, en el caso del oro son todas canadienses, pero no son canadienses, en realidad son multinacionales y sobre todo estadounidenses, que están registradas como canadienses porque eso les conviene más desde el punto de vista impositivo y por las protecciones legales que Canadá les brinda. Pero bueno, yo siempre les digo a mis amigos canadienses, hagan algo, porque esto le está dando un prestigio horroroso a Canadá como un país envenenador del planeta, y eso no es del todo cierto, ¿no? Y a pesar de todo, para Eduardo Galeano, merece la pena mantener la esperanza de la transformación. Y bueno, nada, lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y lo mejor de la vida es la posibilidad de cambiarla. Y esos mundos están en la barriga del mundo que conocemos y padecemos. Entonces hay que ayudarlos a nacer. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Ministerio de Salud de la Nación te aconseja. Este invierno, cuídate y cuídalos. Cuídate de la gripe y otras infecciones respiratorias. Estas enfermedades se transmiten a través de las gotitas que las personas infectadas diseminan al hablar, toser o estornudar, y de las manos y objetos contaminados con esas secreciones. Este invierno, cuídate. Para protegerte de la gripe y todas las enfermedades respiratorias, lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo o con pañuelos descartables y luego tíralos. Ventila varias veces al día tu casa o tu lugar de trabajo. Evita el contacto cercano con personas enfermas. No fumes. Y si tenés fiebre alta, con más de 38 grados, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, diarrea y vómitos, en especial en los niños, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en tu casa durante 7 días. Este invierno, cuídate y cuídalos. ¿Quiénes se vacunan contra la gripe A, H1N1? Todas las mujeres embarazadas, todas las mamás que tengan bebés de menos de 6 meses, todos los niños y niñas de 6 meses a 4 años inclusive, todos los chicos y adultos de 5 a 64 años que tengan enfermedades respiratorias, cardíacas, renales o diabetes. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud públicos de Argentina. Consulta al 0800-222-1002. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación.